para la gente de aquí. Guajiro de monte adentro, donde nace el tomeí, el sinsón del colibrí, el zunzún y el ruiseñor, de donde crece la palma, el marabú y el jiquí, donde me siento mejor, tierra donde yo nací. Buenos días para todos los oyentes de Enredando las Mañanas. Acá estamos arrancando una nueva emisión de este maravilloso programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que gracias al esfuerzo de un montón de compañeras y compañeros a lo largo y ancho de todo nuestro país sale por un montonazo de radios. Más tarde vamos obviamente a decirles cuáles son, pero cada uno de ustedes está escuchándola por alguna de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo cual nos pone muy contentos. Estamos empezando con un poquito de demora, casi como es costumbre acá en los días viernes. Yani me mira y se ríe, y hoy estoy estoy solito acá dentro del estudio. No me acompaña mi amiga y compañera Antonella, que está con algunos temitas de salud. Así que le mandamos un grandísimo beso a Anto, esperando que se recupere y se mejore pronto. Tenemos un programa súper cargado, como todos los viernes. Vamos a hablar con Eduardo Lucita, economista de Ledi, a raíz de los últimos anuncios de Cristina y de la situación económica general. Vamos a estar comunicándonos con Misiones, con Sergio Alves, para hablar sobre el caso de la desaparición de Mario Golemba hace ya varios años. Vamos a estar escuchando algunos audios que nos hacen llegar nuestros compañeros y amigos de Enred acerca de Darío Luquez, que fue finalmente encontrado, enterrado como NN en el cementerio de Mar de Ajó. Vamos a hablar con Pablo Cormick sobre la columna deportiva. Vamos a hablar sobre lo que sucedió en Honduras, sobre la caída del avión ahí en la frontera entre Francia y Alemania. En fin, un montón de cosas como siempre, así que quédense con nosotros hasta las 12, que tenemos un montón de información. Y como arrancamos un poco tarde, ya nos vamos a ir directo de lleno a la presentación del primer tema. Tal como les adelantábamos, vamos a estar hablando con el señor Eduardo Lucita, economista de Ledi, protagonista de una de las cortinas más lindas y divertidas que tienen Enredando las Mañanas, donde él expone su teoría sobre Fito Páez, pero no lo llamamos por eso, sino por los anuncios que hizo ayer Cristina en Cadena Nacional, entre otros temas. Así que le damos la bienvenida a Eduardo a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días y hola, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Perfecto, todo bien. Bueno, Eduardo, escuchamos ayer los anuncios que hizo Cristina y nos gustaría conocer tu opinión al respecto, si es que podés hacer primero una breve introducción contando de qué se trataron. Bueno, mira, en general son todas medidas tratando de estimular la demanda y reanimar el mercado interno. Es decir, la economía está estancada desde hace más o menos 3 años y todo el esfuerzo del gobierno es que ese estancamiento no se transforme en recesión, con pérdida de empleo, cierre de comercios, etcétera, ¿no? Todos los planes ayer, que son 5 o 6 planes, están orientados en general a ese tipo de cosas. Vos sabés que en la economía están los economistas ortodoxos de la teoría neoclásica, que bueno, que son los partidarios de achicar el gasto público, del ajuste, etcétera, etcétera, etcétera, de que finalmente la economía derrama, etcétera. Y por el contrario están los economistas de tipo heterodoxos, o neo-keynesianos, también se los llama así, que son impulsores de la demanda. Hay toda una corriente dentro de los heterodoxos que es la idea de la economía empujada por la demanda o tirada por la demanda. Axel Kicillof es tal vez uno de los principales exponentes en la Argentina de esta corriente de economía tirada por la demanda, ¿no? Y lo van aplicando todo el plan, los planes anteriores, el plan ahora 2, etcétera, tienen que ver también con esto, estimular el consumo interno. Ya la presidenta ha dicho muchas veces que es una cosa mucho más vulgar y pedreste, como suele hacer, que el capitalismo es consumo, ¿no? Que es una visión muy insuficiente de lo que es el capitalismo, porque aún desde el punto de vista económico, estrictamente económico, el capitalismo es consumo, pero también es ahorro y también es inversión. Y lo que es cierto que en la Argentina en los últimos años el ahorro es prácticamente nulo y la inversión está cayendo. Hoy estamos apenas en un 17% del PBI la inversión, cuando debiera ser de entre 22 y 25 puntos porcentuales para que haya una actividad de todo tipo. Porque si uno estimula la demanda y no hay un proceso de ampliación de la capacidad productiva a través de las inversiones, la inflación rebota rápidamente, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso es lo que se ha hecho y eso tiene, no sé si te interesa repasar un poco los planes. No puntualmente, digamos, creo que alcanza con decir que son planes que lo que apuntan es a la reactivación del consumo, ¿no? Vos lo has dicho muy claramente, son distintos tipos de créditos y de descuentos. Sí, de créditos y de subsidios, todos de una u otra forma tienen un costo fiscal, ¿no? Y también la otra cosa, hay un plan llamado Hogar, que es un plan para subsidiar el consumo de las garrafas de gas, ¿no? Sí. Y otra cuestión es que hay unos 400 millones de pesos para mejorar los servicios eléctricos en villas y en lugares más carenciados, ¿no? Que eso, bueno, no sé cuál es la envergadura, no tengo idea de qué puede significar en una población carenciada de unos 100.000 hogares en todo el país, unos 2 millones de personas, qué significa 400 millones de pesos, ¿no? Sí, pero si bueno, bien es un reclamo, plan también está. Si bien es un reclamo histórico, por otro lado, del sector villero, claro. Se puede llegar a entender como un avance en la urbanización, pero no parece que fuera así en este caso, sino por lo que yo entendí del anuncio, se trataba de medidas paliativas y no de un avance real. Pero bueno, habrá que ver también en la implementación de un plan. Muchas veces sabemos, lamentablemente por experiencia, que entre el anuncio de un plan y lo que finalmente claro, termina sucediendo, concreta, cambian mucho las cosas. Hay, ¿sí?, una distancia importante. Muchas veces eso pasa incluso a pesar de los altos niveles de gobierno, ¿no? A medida que va bajando a niveles de ejecución, se va deteriorando todo, ¿no? Seguro, seguro. Eduardo, vos comentabas recién de un estancamiento hace 3 años que sufre la economía argentina. Diste algunos datos que creo que son muy elocuentes, pero ¿podrías ampliar un poco más en qué consiste este estancamiento? Bueno, el estancamiento es que lentamente la economía fue creciendo menos, e incluso hay toda una discusión en este año si la economía... El gobierno acaba de anunciar, el INDEC, que en el 2014 la economía creció medio punto, 0.5 del PBI, y estimaciones privadas dicen que cayó desde algunos el 2%, otros que cayó el 3.5%, ¿no? No es la primera vez que se produce esta discusión, tiene que ver con la base de precios que se tome, ¿no? Porque si uno toma la base de precios del INDEC, el crecimiento del PBI está estimulado. Si uno toma los otros, el PBI crece menos, ¿no? Entonces, digamos, la economía que hasta el 2011 venía creciendo fuertemente, sobre todo 2010, 2011 creció muy fuerte, ya 2012 creció bastante menos, después el 2013 se paró el crecimiento, el 2014 se estancó decididamente. Y ahora, como te dije antes, todo el esfuerzo gubernamental es para evitar que en un año electoral ese estancamiento se transforme en recesión, con lo que implicaría pérdida de empleos, que hasta ahora lo están conteniendo bastante, y por otro lado, cierres de comercio. Acá en la ciudad, en algunas zonas comerciales, ya comienza a verse locales vacíos, ¿no? Sí, sí, es bastante elocuente eso como síntoma, si se quiere, de la crisis. Una crisis fogoneada también, ¿no?, por algunos sectores que son los que buscan sacar provecho justamente en este año electoral. Sí, fogoneada mucho por algunos sectores, una crisis que tiene que ver con la crisis del capitalismo a nivel mundial y particularmente para la Argentina con la situación en Brasil, que es una situación muy delicada, ¿no? No solo Brasil está en recesión, sino que Brasil tiene... Acá se llenan la boca los neoliberales diciendo que Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas. Lo que no dicen que el grueso de esas reservas son producto de préstamos externos. Por lo tanto, lo que paga Brasil de intereses y de renovación de los créditos periódicamente es infernal. Y ahora, con este asunto de la corrupción generalizada que se ha destapado en Petrobras, hay 330 en grandes empresarios privados que están presos, y ahora la corrupción está llegando también a denuncias al interior del funcionariado público. Todo eso está parando las relaciones internacionales, y se dice que ya hay algunas plazas financieras donde Brasil tendría dificultades para renovar esos créditos. Si esto fuera así, el ajuste en Brasil va a ser terrible. Y eso se nota en la Argentina, porque es nuestro principal socio comercial. Nuestras principales exportaciones, especialmente de la industria automotriz y algunas industrias conexas, van hacia Brasil, ¿no es cierto? Seguro, entonces un ajuste, una crisis en Brasil impacta directamente. Es muy fuerte para nosotros. Hay un cálculo que por cada punto menos que crece Brasil, incide en 0,5, 0,6, 0,7 menos en la Argentina. No sé de dónde sale ese cálculo, pero es lo que se maneja, ¿no? Hablando de estadísticas, no sé si escuchaste las declaraciones del ministro Axel Kicillof acerca de la pobreza y la medición de la pobreza. Sí, es una evidencia que un personaje al que conozco muy bien personalmente y reconozco su capacidad, ¿no? Es un hombre no solo capaz, sino muy inteligente, que tenga que decir esas cosas, está obligado a decir esas cosas porque no tiene una explicación coherente. No es que él no sepa cuáles son los números de la pobreza. No, por supuesto. Lo que pasa es que no los pueden plantear porque ellos calculan, tienen que ser coherentes, como modifican los precios, tienen una metodología distinta para calcular el índice de precios, lo lógico es que la pobreza le dé cifras mucho más bajas que las que da con otro que yo no creo que sea lo que calculan sectores de la oposición o incluso hasta la Iglesia Católica, que lo hacen con índices de precios que están sobreestimados también, ¿no? Seguro. Pero que la pobreza en la Argentina está entre el 20 y el 30% de la población, eso es indiscutible. Que esté más cerca del 20 o más cerca del 30, bueno, ya el 20% es un montón. Ahora, en esto Argentina está en lo que es la media mundial, ¿no es cierto? Está en lo que es la media mundial. Hoy, en todo el mundo, la pobreza no baja del 20%, aún en los países altamente desarrollados, ¿eh? Hacías mención también al año electoral, Eduardo, y sabemos que junto a otros compañeros, compañeras del EDI y otros intelectuales, están apoyando también la participación de Pueblo en Marcha, la herramienta electoral del Frente Popular Darío Santillán, que va a integrar las listas del FIT, también junto a otras experiencias como la del Movimiento Popular La Dignidad. Nos gustaría también, si es que podés decirnos unas palabras sobre eso, en principio la sorpresa que ha causado en algunos sectores la participación de estos grupos históricamente refractarios. Yo creo que hay un proceso de maduración colectiva a dos puntas. Por un lado, un proceso de maduración en los movimientos sociales, que en realidad es una definición muy simplista. Yo creo que son movimientos sociopolíticos culturales, ¿no? Que de alguna manera algunos de esos movimientos han ido llegando a la conclusión de lo que fue útil durante todos los 90 y parte de lo que llevamos en estos años de la resistencia, había tocado un límite, ¿no? Que esa autosuficiencia que tenían los movimientos, que de ahí de la resistencia se iban a resolver muchos problemas, fue quedándose y llegaron a la conclusión de hay que pegar el salto a la política. Parte de ese salto a la política es la cuestión electoral, pero la política no es solo lo electoral, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de esto. Y hay un proceso de maduración en la otra punta también, porque el FIT finalmente ha logrado un proceso de apertura, que no ha sido sencillo porque hay grandes discusiones internas, y bueno, finalmente los acuerdos que hicieron Pueblo en Marcha y La Dignidad tienen que ver con que dos partidos del FIT abrieron sus propias listas, o sea, se dieron puestos en sus listas para darle lugar a ciertas candidaturas, ¿no? Sí, esto es importante aclararlo porque no se trata tampoco de una apertura del FIT hacia una cuarta o quinta fuerza. Trata, pero yo creo que es una tendencia, porque acá hay otro proceso. Hay un dato que es un dato de la realidad y que surge con fuerza a partir de las últimas elecciones de hace dos años. No hay, por estos años, no hay ninguna reorganización electoral de la izquierda por fuera del FIT. Entonces, me parece que ese proceso de maduración es muy importante, ¿no? Yo aspiraría que con el tiempo, tanto Pueblo en Marcha, La Dignidad, pueden hacer actividades conjuntas, pero sobre todo vayan avanzando hacia forjar un cuarto polo dentro del FIT, con su propia identidad, con su propia cultura, con su propia tradición, ¿no? En ese sentido, me olvidé de decir, creo que hay un primer movimiento de maduración, fue la decisión del Perro Santillán, cuando ya hace un tiempo decidió avanzar hacia relaciones con el FIT, ¿no? Me parece que eso abrió la puerta a todo lo demás, creo, ¿no? Seguro, esa clase de gestos, esas declaraciones públicas. Pero me parece que es una cuestión muy importante esta en la coyuntura, ¿eh? Hay que ver después los resultados, que acá yo creo que el ascenso de la derecha, producto del acuerdo del macrismo con los radicales, va a polarizar más aún lo que estaba la situación, y eso, frente al ascenso de la derecha y lo que se está manipulando de los medios hegemónicos, de que Macri va a ganar, etcétera, etcétera, puede que mucha gente que puede potencialmente votar por el FIT finalmente trate de frenar a la derecha por otra vía, ¿no? Pero de todas maneras hay un espacio importante para el FIT y sus nuevos aliados en esta selección, empezando por Capital Federal, y hay que aspirar a que este acuerdo pueda trasladarse, no sé si al conjunto de nivel nacional, pero sí por lo menos en aquellos lugares o provincias donde los movimientos tengan cierta implantación social, ¿no? Veremos qué sucede, cómo continúa esto. Es interesante pensar esa tensión entre lo social y lo político que algunos vemos que hay una continuidad, bueno, otros desde una visión más clásica por ahí sí lo ven como esta idea del salto de uno hacia otro, pero bueno, de cualquier manera es interesante para seguir pensando y ver qué sucede en la participación electoral novedosa de grupos que tradicionalmente no habían pensado las elecciones como un campo de disputa y ahora lo están haciendo integrándose a las listas del FIT. Sí, sí, yo creo que es un proceso muy muy auspicioso y creo que hay que apoyarlo y aportar a que se desenvuelva, ¿no?, lo más armónicamente posible, pero sabiendo que siempre va a haber discusiones, ¿no? Seguro. Eduardo, para cerrar, lo más importante, ayer ganó Atlanta. Bueno, algo es también, algo, hemos ganado por la Copa América, ¿no? No, por la Copa, ojalá, no, por la Copa, ojalá, Argentina. Estamos prontos a hacer un nuevo país, ahí la República de Villa Crespo, y participar en la Copa América, pero hasta que suceda, nos conformamos con pasar de ronda en la Copa Argentina. Bueno, vamos a ver cómo nos va el sábado, a ver si nos recuperamos un poco. Veremos, veremos. Bueno, Eduardo y yo somos hinchas de Atlanta los dos. Inevitablemente la conversación sobre el club de nuestros amores se da también al aire. Te agradecemos mucho esta comunicación nuevamente en las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes por llamar. Buenos días. Pasaba ahí entonces Eduardo Lucita. Vamos a dar inicio hoy, además, a una nueva sección musical en este programa. Ustedes saben que los viernes son días de secciones musicales. El año pasado estuvimos con la de Una Canción, Dos Versiones. No sé si la recuerdan. Mucha gente ahora me dice que es imposible que escuche una canción sin buscar otra. La verdad que ha tenido un suceso fenomenal esta sección. Así que este año vamos a inaugurar otra que tiene que ver con hacer un recorrido, un viaje musical por los países de nuestra América. Es decir que cada viernes vamos a dedicar íntegramente las canciones que pasemos a un solo país. Y en el caso de hoy vamos a empezar por Cuba. Así que le pido a Yanni que nos lleve hacia la isla con alguna de sus canciones. Permiso, hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, escuchamos a los Bam Bam, orquesta clásica y típica de salsa de ahí de Cuba, con un tema que se llama Aquí llegaron los Bam Bam. Vamos a escuchar a continuación un audio, tal como habíamos anunciado al inicio, del papá de Darío Luquez, este joven que estaba desaparecido y que finalmente fue encontrado enterrado como un NN en el cementerio de Mar de Ajó, un audio que nos hacen llegar de una conversación telefónica a los compañeros de Enred. Le agradecemos especialmente a Juan Felpeto. Así que bueno, vamos a escuchar seguramente con mucho dolor un testimonio del padre de Darío Luquez. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Osvaldo? Sí. ¿Qué tal? Lo molesto, yo había hablado con usted por el caso de su hijo, me enteré de la noticia de la agencia Enred en Buenos Aires. ¿De quién sos? De la agencia Enred, habíamos hablado hace un par de meses, no sé si recuerda, de Buenos Aires. Sí, bueno. No quería molestarlo, pero bueno, queríamos confirmar la noticia, nos habíamos enterado por la gente de Radio Libre. Sí, nos acaban de decir que una ADN que queríamos tanto, sí, porque la fiscalía nos decía que no era, nos aseguraban que no era, entonces nosotros sabíamos que no daba la edad, entonces a los tres meses de desaparecer Darío, nosotros nos hicimos una ADN y bueno, nos dieron el resultado hoy, 8 meses después. Sí, y o sea, el cuerpo este que ellos decían que no era, ¿cuándo lo habían encontrado? ¿Hace meses? El 25 de agosto. El 25 de agosto y no le hicieron los análisis de ADN, entonces. No, nosotros lo peleamos y lo hicimos en octubre más o menos. Ajá. ¿Y tardaron tanto los análisis de ADN? Y sí, tardaron. Nosotros lo hicimos en octubre y nos ganó hoy. Ajá. Hoy nos ganó el resultado. Cinco meses tardaron el ADN, es un pisoteo enorme. Le hago una consulta, Osvaldo. ¿Alguien le dijo algo de la fiscalía o de la policía o de algún lado? ¿Le dieron alguna explicación de esto, de cómo lo enterraron sin avisar a nadie? No, explicaciones no te dan un papel, nada más. Ajá. Te dan un papel diciéndote el ADN da positivo, es tu hijo. Ajá. Y bueno, y ahí quedan el papel y obviamente te agarra una desesperación terrible y sí. Ya la policía lo saca, viste, porque si no vos los querés golpear en la fiscalía, porque vos sabés lo que viviste, viviste de tres, tuviste tanto peleando para que te hagan un ADN, para que después de 8 meses te digan es ahí, es él, estaba en un cementerio como NN, ¿viste? ¿Y 8 meses no le dieron, tampoco no le dijeron en qué circunstancia murió Darío ni nada? No, sí, ahogado, se murió, falleció ahogado en el mar. Nosotros tenemos en este momento diría la desgracia, ¿no?, de vivir cerca del mar. Y él agarró por ese lado. Está bien. ¿Y lo encontraron en Mar de Ajó, supuestamente, en el mar de Mar de Ajó? No. Entre Las Toninas y San Clemente. Ajá. En el barco hundido. Ah, hay una parte que está el barco hundido. Sí, ahí cerca. Sí, exactamente ahí lo encontraron. Ajá. Y lo llevaron así sin avisar a nadie, sin hacerle ningún tipo de estudio, y lo enterraron directamente. No, ellos lo hicieron en un estudio, pero al cuerpo. Lo hacen un estudio y lo que hacen es sacarle el ADN al cuerpo y le hacen un estudio de las causales de muerte, o sea, una autopsia. Sí. Y después, cuando hacen todo eso, lo llevan a un cementerio y le ponen un cartelito de ADN. tal cual, y o sea, y con o sea, con la búsqueda, o sea, ustedes tenían una búsqueda, encuentran un cuerpo de un joven, o sea, no lo relacionaron ni nada, o no les dio la gana relacionarlo. Sí, nosotros lo relacionamos, lo que pasa es que cuando salió irreconocible, no se podía reconocer, por eso nosotros pedimos el ADN, como no se podía reconocer, pedimos el ADN. Sí, y para estar seguro que no era él. Tardaron 5 meses en darle el resultado de ADN. Sí, el cuerpo apareció el 25 de agosto. Había una familia que lo había reclamado, porque sí, había un chico que se había ahogado y en San Clemente y ellos creían que era él. Ajá. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, es él, porque por la forma que estaba el cuerpo, el 25, Darío desaparece el 5 de agosto y este cuerpo aparece el 25, o sea, 20 días después, ¿viste? Sí. No puede ser nunca, Darío, decíamos. Uh-huh. Pero, ¿viste? ¿Cómo te queda eso de que, en realidad, vos, primero nos volcamos en esa familia? Era eso. Después nos enteramos, yo me enteré específicamente, que a la familia ese le había dado negativo el cuerpo, que no era el hijo de ellos. Cuando yo me entero que no era el hijo de ellos, me empezó a hacer ruidos a mí, diciendo, ¿y si es Darío? Claro. Y ahí empezamos a pelear. Ahí empezamos a pelear por el ADN, digamos, ¿no es cierto? Logramos hacerlo recién en octubre al ADN. Sí, y el fiscal, el fiscal no hizo nada, entonces. No, ¿qué va a hacer? 2 meses y 11 días para darme el pedido de paradero. Uh-huh. Descartaba totalmente que era Darío. Si yo no lo reclamo, lo voy a buscar por años, voy a estar buscando a mi hijo, lo tenía que hacer, ¿entendés? ¿Recuerda el nombre del fiscal, Osvaldo? Sí, Prieto se llama, Martín Prieto. Martín Prieto. Fiscalía número 2, Fiscalía Perfecto. Número 2. Perfecto. Sí, ellos agarraron y me dijeron que no era Darío. Y bueno, y nosotros peleamos por el ADN, y gracias a eso que peleamos, le podemos dar un... Hoy lo vamos a velar, le vamos a llevar una flor, como se lo merece. No se merecía estar tirado así en un cementerio como si no era nadie. NN significa que no hay nadie, ¿entendés? Tal cual. Está bien, no sé, significa no identificado, sí, pero para mí significa no hay nadie, ¿entendés? Yo sentía así, que mi hijo estaba tirado como si no era nadie. Tal cual, y encima ustedes buscándolo. Ahora, ¿no? Ahora le podemos dar un nombre, ¿viste? Sí, bueno. Ahora lo podemos velar, uh-huh, llevarle una flor. Tal cual. Y bueno, sigue la otra lucha, ¿no? Uh-huh. Sigue la otra lucha en el sentido de pedir justicia por una cuestión de que, por el pisoteo que sentimos que hizo la justicia hacia nosotros. Para que no vuelva a pasar, ¿no? No, porque un padre tiene que buscar a su hijo, pero se tiene que volver el investigador. La fiscalía tiene que decir, bueno, acá hay una persona que busca a un hijo, bueno, hagámosle el ADN por la duda. Tal cual. Por más que no te dé, si vos tenés un cuerpo que no te dicen, si vos sos fiscal y tenés un cuerpo que no lo reclama nadie y hay una familia que está buscando a un chico, déjate de joder. No esperes que la familia, porque vos decís que no te da, ¿viste? Porque el médico, porque en realidad el forense dijo que lo descartaba totalmente, ¿viste? Sí. Nosotros hablamos con el forense, porque justo el que nos dio el ADN fue el forense, se llama el doctor García de Santa Teresita, justo era el forense que había redactado el acta, y nos dijo a nosotros, yo redacté el acta, yo lo descarté totalmente al cuerpo este, porque era Darío. No, para nosotros no, para mí no es Darío, dice. Pero está bien, ustedes tienen derecho de hacerse la ley, háganselo, pero yo lo descarto totalmente. ¿Y ahora qué va a decir el médico este, no? No sé. Ese es el médico, el forense, que dijo que no era... Él redactó el acta de que no... De que no era Darío. De que no, porque no le daba el tiempo. Ajá. Realmente no te daba el tiempo, pero viste, nosotros... lo que pensábamos era que justo en ese tiempo había mucha lluvia, una subestada, apareció cerca del barco hundido, ¿viste? Se pudo haber quedado enganchado. Te volvés un investigador. Tal cual. Sí, hablamos de pasado, o sea, usted se había vuelto investigador, o sea, como no le ayudaba ni la policía, ni los fiscales, ni el juez, ni nada. Sí, la familia se había vuelto investigadora. Sí. Bueno, ¿usted van a hacer alguna marcha o algo, o van a planificar algo? Bueno, ahora no es tiempo, ¿no? Ahora le van a dar una... Nosotros ahora lo vamos a hablar. Uh-huh. Seguramente el 25, que es algo que no lo voy a postergar, por más que yo haya encontrado a mi hijo, que el 25 vamos a ir al obelisco nosotros, uh-huh. porque ahí nos vamos a juntar con varias familias y vamos a hacer una especie de radio abierta, ¿viste? En el obelisco, junto a otras familias. Sí, en el obelisco. Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa, avísenos y el 25 en el obelisco, de abril. Sí, a las 5 de la tarde vamos a estar ahí nosotros, junto a esas familias que están buscando a sus seres queridos, ¿no es cierto? Sí. Eso no lo vamos a postergar, por más que lo hayamos encontrado, y voy a seguir pidiendo lucha y junto a esas familias, ¿no es cierto? Que tienen el derecho de saber qué pasó con un hermano, con un hijo, con un padre, con un abuelo, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, sí. Vamos a estar ahí entonces nosotros, Osvaldo, con ustedes. Bueno, sería bueno que estén. Le mando un abrazo a usted y a su familia, y bueno, en lo que podamos servirle, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Osvaldo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muy bien, seguimos acá entonces enredando las mañanas. Escuchábamos el audio, la conversación telefónica en crudo, sin edición, entre el compañero Juan de Anred y el padre de Darío Luquez, enterrado como NN en el cementerio de Mar de Ajó, al que finalmente pudo ser reconocido por su familia. Nos vamos a escuchar una canción, en este caso seguimos con la música cubana. Vamos a escuchar a Bola de Nieve, un famosísimo pianista de principios del siglo pasado, en una de sus canciones, No me olvides. Para alejar las penas de mí, para vivir la vida sin ti, son las maracas y el bongo, amigas que me dan valor. Yo quiero que tú sepas que yo muy pronto me he olvidado de ti, y al recordarte mi alma solo te dice así: no me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar. No dejes que te olvide, por favor. De rodillas, esperando siempre tus palabras, he de estar. No dejes que te olvide, por favor. Yo sé que tú me has olvidado ya, pero en mi afán tu nombre de guardar, no me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar. No dejes que te olvide, por favor. Recordarte mi alma solo te dice así:

pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, escuchábamos el hermoso separador que prepararon los amigos de La Retaguardia acerca de mi relación con las cortinas, la intervención de mi compañera, así que le agradezco mucho a Fer y a Euge realmente por todo lo que hacen por nosotros. Y entre las cosas que hacen con nosotros, nos hacen llegar un audio grabado ahí en el acampe Cuom, que está sucediendo ahora mismo para quienes quieran acercarse en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Por segunda vez en 48 horas ahí en Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, reprimieron a integrantes de la comunidad Wichí, y vamos a escuchar un audio a propósito de eso, de la comunicación entre Félix Díaz y Agustín Santillán, referente Wichí, que se encuentra ahí en Ingeniero Juárez. Hola, Agustín, nos habías dicho que la ambulancia no quería llegar porque decían que ustedes eran violentos. Sí, sí hay mucho herido acá, por eso yo quería comentar, también pongo la altavoz acá. Sí, sí, sí. Vamos, vale. Sí, sí. Vea, está suerte. Deja que se le gane. Hola, Agustín. Sí, te estamos escuchando. Está llamando a la mamá. Yo pongo la altavoz, Félix, así voy a hablar conmigo, con la gente de acá, de la protesta, ¿no? Sí. Sí. Le paso con Fernando Almonó, que él es también el referente de acá. Él también le comenta lo que pasó acá. Sí, sí. Hola, buenas noches, soy Fernando Almonó. Sí, un gusto, hermano. Sí, Almonó. Y bueno, nosotros acá estamos sufriendo el segundo ataque de la policía. Somos víctimas de un ataque brutal, ¿viste? Acá han golpeado a los niños, a los jóvenes, también a las mujeres, y a las posibles estar acá en Juárez. Uno que me levantaron el ojo, también casi me levantaron el ojo. Estoy acá herido con balas de goma. Hay muchos niños jóvenes que están pasando un mal momento nosotros acá, los ingenieros Juárez. ¿No tuvieron ninguna orden judicial? ¿No exhibieron la policía? No presentaron ninguna orden ellos. En ningún momento han presentado una orden judicial. Nada por el momento. No sabemos qué iba a pasar más tarde. El gobierno provincial envía más policías para reprimir a nosotros y no tienen ninguna orden de arma. ¿No hay ningún gendarme por ahí? No hay ningún personal de gendarmería acá en este lugar. Solamente policías que nos reprimen, nos lastiman, de todo nos hacen. Y no sabemos qué vamos a hacer nosotros. No hay alguien que venga de la calle y solucione el problema. ¿Y cómo van a seguir eso? ¿Van a seguir en la ruta o van a retirarse? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? ¿Van a ir a su casa o van a permanecer en la ruta? Nosotros vamos a permanecer acá, vamos a seguir luchando porque creo que nosotros tenemos una lucha y tenemos acá un pedido en el cual estamos pidiendo algo justo, estamos reclamando algo justo, en el cual el gobierno no quiere hacerse cargo de nuestro pedido. Solamente, como yo le decía, nos envía policía porque nos golpean. Y bueno, nosotros pedimos por favor que alguien venga a solucionar acá hasta que pueda pasar. Estamos como en los tiempos de antes. Sí. Acá, ingeniero Juárez, tenemos un gobierno que hace mucha corrupción y acá ya se refleja, digamos, la violencia que tiene el intendente de nuestro pueblo, el racismo que existe en esas personas, a mis hermanos, a mi comunidad, que nosotros que somos los huichí, acá el ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Nosotros estamos muy atentos, siguiendo constantemente la información, pero lastimosamente no nos llega toda la información que necesitamos para difundir con este material que están mandando a través de este medio. Vamos a dar difusión para que le llegue a las autoridades. Yo hoy a la tardecita hablé con Mariana Coan, que es la Defensoría General de la Nación, para que ellos también llamen a la gendarmería y que mande la gendarmería para que custodien la protesta, porque sabemos que esa es una jurisdicción federal, que la policía no puede actuar sin una orden de un juez federal. Por esa razón, la lucha para nosotros es más favorable para ustedes, porque se está violando las cuestiones jurisdiccionales, que muchas veces el Estado formoseño dice que respeta las cuestiones jurisdiccionales, y ahora se demuestra quiénes son los que deciden. No le importa las cuestiones que tiene que ver la competencia del juzgado federal. Por eso les damos mucha fuerza y ánimo, y solamente manténganse unidos para que puedan por lo menos protegerse ante esta situación tan lamentable que está pasando con ustedes. Y bueno, acá nosotros vamos a mantenernos firmes con nuestra lucha, con nuestro pedido, y bueno, ojalá que preguntarle qué piensa. La respuesta inmediata hacia nosotros, que nosotros pedimos. Y bueno, lamentablemente, como yo les decía, como que estamos todavía en la dictadura militar, acá estamos con nosotros siempre, de las comunidades aborígenes siempre hemos sido víctimas de estas cosas, ¿no? Y bueno, después de largos años, largos tiempos, es como que estamos volviendo en los viejos tiempos, como siempre digo yo, en los tiempos pasados. Bueno, antes la gente, digamos, la policía, hacía lo que quería con nosotros. Entonces, nosotros acá acudimos a los medios para que también nos den una mano. Queremos reclamar y nuestro reclamo es algo justo. Sí. Queremos solución, queremos la solución del problema que sea inmediato. Bueno, veremos lo que podemos hacer, es dar más difusión del tema y a ver si puede viajar a algún medio nacional, a ver si podemos lograr algo, le vamos a avisar. Pero bueno, Fer, nosotros estamos acá y ya algunos filmaron y sacaron fotos de la represión, pero yo sé que el gobierno, recién vino un funcionario, ex diputado y asesor de gobierno, y yo le decía a él que no queremos hablar con González porque él es el que autoriza todo. Sí. Yo hablé con el jefe del operativo y dice, mira, nosotros tenemos orden de allá, de arriba. Y encima él nos insultaba yo y Fernando, porque nosotros estamos acá al frente, nos invitaron a boxear, todo, y anoche el problema que también tenemos, Juan, que anoche golpearon a un chico ahí en la vivienda por esto, y también ahora, mira lo que hicieron, hirieron al presidente de ahí y lo dejaron sin ojo. Yo creo que el gobierno no se va a hacer cargo, después iba a decir, no, los aborígenes son los que empezaron. Ellos dicen siempre que tienen la razón, pero nosotros hay muchos heridos, no tenemos ninguna atención, mira, no tenemos atención. La ambulancia nada más está allá cuidando a los policías que no le pase nada, y a nosotros, mira, ellos manejan armas, y por eso nosotros estamos también dolidos por eso, y les pido a los de la CAMP, los de Buenos Aires, que nos ayuden a difundir, porque con eso nos defendemos. Sí, sí. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados por esta situación, y bueno, vamos a hacer todo lo posible de hacer más fuerza y veremos cómo hacer sobre este tema, porque justamente estamos reunidos en este momento y todos te están escuchando, y la verdad que el relato es muy triste, pero esa no es novedad para nosotros. por eso la necesidad que tenemos es seguir uniéndonos para seguir defendiendo a las mujeres, a los hombres, a los niños que están sufriendo en este momento este ataque brutal por parte del gobierno de Formosa con la policía. Así que solamente nos resta saludarle y también preguntarle qué podemos hacer desde acá. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Nosotros estamos aquí, como yo le decía, acá todo está enojado con nosotros. No tenemos, nos falta agua acá en el lugar, ¿viste? Del hecho, no tenemos para comer, ¿viste? Así que estamos como, necesitamos ayuda de parte de ustedes también, mando para alimentos, ¿viste? Acá, al costado de la ruta, estamos nosotros acampando y está lloviznando, hay mujeres con niños. Hay niños también acá con nosotros, así que bueno, ellos vienen a reclamar algo justo, vienen a pedir su servicio habitacional, así que sí. Queremos que ustedes pueden mandar una ayuda hacia nosotros. Bueno, vamos a hacer todo lo posible de juntar lo que podamos, porque también acá estamos resistiendo, al igual que ustedes. Bueno, vamos a colaborar con lo que podemos, hermano. Bueno. Así que con la comunicación que nosotros estamos todavía acá acampando y vamos a pedir nomás de que haya población, pero yo creo que el gobierno ya sabe el problema. Sí, pero sí. Ellos tienen diálogo, nosotros no estamos cortando la ruta, sino nosotros estamos protestando acá sobre la ruta. Y ellos viendo una fogata, nosotros quedamos cubiertos y ahí ya empieza a reaccionar más de cantidad de policía, y por eso nosotros no entendemos por qué el gobierno manda policía, pero manda a algunos que vengan y solucionen lo que nosotros reclamamos. Bueno, Agustín, le mandamos muchos saludos a todos, a ustedes, así que vamos a estar difundiendo esta comunicación ahora. Bueno, bueno, Feli. Como que se corta. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? No, hay que ayudarse. Escuchamos la conversación entre Félix Díaz y Agustín Santillán, referente de la comunidad Huichi ahí en Ingeniero Suárez, nuevamente reprimida por las fuerzas de seguridad en la provincia de Formosa. Obviamente nuestro repudio y nuestro acompañamiento a la lucha de los compañeros de los pueblos originarios. Vamos a ir a escuchar una canción más en este viaje musical que hoy nos llevó a Cuba, en este caso de Kelvis Ochoa, un músico contemporáneo de lo que se llama la novísima trova cubana, Yo te quiero ver. ¿Dónde estás? Tú te marchabas, yo cerraba el broche de mi alma y de tanto. Quedaron vacíos, seguro que fríos más de 17 instantes. Pero esta primavera te quise ver. Yo te quiero ver. Ay, ay, ay, ay, oh. Dándole a la pata todo el día. Yo te quiero ver. Jugando, riendo, entrando. Yo te quiero ver. Si mi luz ya fue tu luz. Si probaste y yo probé religión y mucha fe en tiempos modernos, cobro el precio de vivir, dulce añoranza de tenerte cerca. Por este y por otro te quiero ver. Te quiero ver. Ay, ay, ay, ay. Jugando, riendo, entrando. Te quiero ver.

Y todavía no lo entendemos. Recién está comenzando y todavía no entusiasma tanto. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Esta semana no hubo Copa Libertadores porque hubo fecha FIFA. Y acá Yanni y Erika, que están ahí en la sala de operación, se entusiasman con esto de fecha FIFA porque entienden que hay sexo garantizado, pero no es así. ¿Qué es la fecha FIFA? Ojo, porque al haber menos cantidad de partidos tan interesantes, digamos, a la gente no le interesa tanto los amistosos de otras selecciones que no sean los de Argentina. Sí, ni siquiera puede haber más sexo entre las parejas, no está mal lo que están diciendo. Ojo, entonces fecha FIFA, confirmamos, es para fifar. Tal vez no fue programada para eso, pero seguramente tiene un índice más alto. Habría que investigarlo, pero bueno, vos decís entonces que, por ejemplo, el partido entre Irán y Chile, que Irán le ganó 2-0 a Chile, no le importa a nadie. Le importará a los iraníes y a los chilenos, a nosotros, hoy, en Enredando las Mañanas, no es un tema que vamos a desarrollar. Perfecto. Ya que nombraste la fecha FIFA, si querés, te digo, sí, que mañana juega la selección argentina. Mañana juega la selección argentina. Un partido importantísimo, un amistoso clave contra El Salvador. ¿Contra El Salvador de quién? ¿Qué Salvador? No, El Salvador. Ah, contra la selección del Salvador, perfecto. Claro, el país centroamericano tiene ahí su seleccionado y va a jugar contra la Argentina. ¿Son profesionales los jugadores de la selección del Salvador? Algunos. El tema es que la selección argentina tenía estos partidos amistosos de la fecha FIFA, la última previa a lo que será la Copa América de Chile en junio. Y lo que quería Martino era jugar contra equipos sudamericanos para justamente medir sus fuerzas y medir su equipo para lo que será esa Copa América. De estos dos amistosos, el primero es contra El Salvador, un partido que le sirve menos, seguramente. Sí. O le servirá para ver algunos movimientos, algunos jugadores que convoca por primera vez. Y después sí jugará el miércoles contra Ecuador, ya un rival que por lo menos tiene más que ver con lo que será ese desafío de la Copa América. Sí, seguramente. Entonces jugamos mañana contra El Salvador en los Estados Unidos de Norteamérica. 5:30 de la tarde. Cancha neutral. La selección pone todo lo que tiene, ¿no? Pone a Messi, pone a Tevez. Messi está en duda porque arrastraba un golpe en el pie del último partido que jugó en Barcelona contra el Real Madrid. Pero está en el equipo, está entrenándose. No exigiéndose al mismo nivel que sus compañeros, pero está entrenándose ahí en Washington. Tal vez no lo use para este primer partido Martino a Messi, y sí lo use para el partido contra Ecuador. El tema con Messi también y los amistosos es que la presencia de Messi en el partido genera un ingreso mayor para la Asociación del Fútbol Argentino. Seguro. Si Messi juega, hay una diferencia en lo que recibe de paga la AFA. Pero bueno, tampoco lo van a hacer jugar si es que no está en condiciones. Y menos un partido contra un amistoso contra El Salvador. Está claro. Pero bueno, también sabemos bien de las enormes influencias que tiene el negocio por sobre lo futbolístico en muchísimos aspectos. Por supuesto. No sé si vamos a decirlo al aire esto, tal vez no quede muy bien. Hace un rato te mandé algo que es interesante, justamente hablando de la FIFA y del negocio. Lo vi. Te mandé un mail con una nota que publica hoy el diario La Nación del periodista Eduardo Danco, que es muy interesante, vinculada justamente con esto, con los fabulosos ingresos que tiene la FIFA en el último periodo mundialista, por llamarlo de alguna manera, entre el 2011 y el 2014, o sea, después del Mundial de Sudáfrica y hasta el Mundial de Brasil. La ganancia de la FIFA fue de 2.602 millones de dólares. Atención, 2.600 millones de dólares, o sea, una cifra que no es que 2.602, nosotros, yo ese 2 final no lo despreciaría, porque no. A cualquiera de nosotros sí, nos cambiaría, nos la salvaría vida. La vida a nosotros, a nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras organizaciones, todos se verían beneficiados con esos 2 palabras. Claro, digamos ese 2 que ahí salteaste como si fueran 2 pesos. Tenés razón. Son 2 millones de dólares. Tenés razón, son 2.602 millones de dólares, una cifra. Claro, que, para una organización que supuestamente es sin fines de lucro. Sí, yo creo que no me llego ni a imaginar lo que significan 2.602 millones de dólares. No es que pienso en qué me compraría o qué haría. No sé, ¿cuál es el billete de dólares más alto que viste en tu vida? No sé si hay más alto que el de 100, la verdad desconozco. No, he visto. Si hay, discúlpenme. He visto billetes de 100 dólares. Por eso, billetes de 100 dólares. Sí. No sé cuántos billetes de 100 dólares. ¿Cuánto ocupa? O sea, ¿cuánto espacio te ocupa eso, no? Seguramente la pesan, no la cuentan la plata. Son iguales que Farinha estos de la FIFA. No creo, me parece que tienen bastante más que Pariña. Bastante más, vos decís, puede ser. Bueno, no sé, si después querés compartir con quienes están escuchando el programa el link de la nota para interiorizarse más sobre el detalle de toda esta investigación respecto a la FIFA, es más que interesante. No nos vamos a poner ahora todo ese detalle porque estamos hasta mañana. No, pero es una nota, en, repetimos, salió ahí en Cancha Llena, en La Nación. No, en La Nación, sí. Sí, se llama Juego Limpio, el meganegocio de la FIFA bajo leyes más severas. Juego Limpio. Escrita por el periodista Eduardo Osmar Danco, que me parece siempre importante destacar quién escribe las notas porque... Y lo venimos haciendo desde el comienzo de este espacio porque las notas las escriben los periodistas. En el medio en el que trabajan, pero las escriben los periodistas. Así es. Y no es que la escribe La Nación. ¿Quién es La Nación? ¿Eh? ¿Quién es La Nación? La familia Bartolomé Mitre. Claro, bueno, pero hay muchas cosas para hablar de La Nación, pero tal vez no sea el momento. No. Pero bueno, entonces... decíamos fecha... que no hubo Copa Libertadores. Copa Libertadores en la que, como hablamos la semana pasada, el equipo que más está sufriéndola es River, dentro de los equipos argentinos. Así es. Pero ayer River tuvo un partido que es amistoso, le pusieron un nombre ahí, Supercopa Euroamericana, que la jugaron el campeón de la Copa Sudamericana, River, contra el campeón de la UEFA Europa League, Sevilla, pero fue un partido amistoso, ¿sí? Entregado este trofeo. Dicen que lo quieren hacer oficial a partir del año próximo, por ahora es algo amistoso organizado por una señal de televisión satelital. Sí. Pero lo que sí le sirve al técnico Marcelo Gallardo es recuperar algunas sensaciones, más allá de que puso a un equipo juvenil en el que el gol lo convirtió justamente Juan Cruz Caprof, un chico de 20 años, un lindo gol de taco. Y Gallardo recupera algunas sensaciones del buen juego de River, más allá de que obviamente no serán estos los jugadores que intentarán revertir el mal momento de River en la Copa Libertadores. Está bien, pero tal vez a veces en el contexto de un plantel y de un equipo recuperar esas sensaciones de buen juego se puede llegar a trasladar a sus compañeros, ¿sí? Y de ganar, sobre todo hace varios partidos ganar. Que River ganó, no consigue los tres ganó 1-0, cosa que no venía ocurriendo tan seguido. No. No sé si podemos escuchar lo que dijo Gallardo. Vamos a escucharlo. Había una copa en juego, se jugaba contra un rival de jerarquía, nunca dio la impresión de ser un partido amistoso. Ahí está, conciso, breve, lo que dice Gallardo es que se jugó de tal manera en la que no parecía un amistoso. Lo cierto es que tampoco hay que exagerar con esto porque sí lo era, ¿sí? Había muchas ausencias de los dos lados, tanto de Sevilla como de River, con jugadores en los seleccionados justamente por la fecha FIFA y con jugadores a los que, en el caso de River, Gallardo les dio descanso. Así es. También esta semana, y ayer más precisamente, volvió a jugar profesionalmente Juan Martín del Potro. Del Potro, que es el único tenista top de la Argentina en este momento, el único tenista de altísimo nivel, pero que, claro, volvió ayer después de una larga inactividad, de una lesión en la muñeca izquierda, que es la que le permite jugar su revés a dos manos con facilidad. Con la muñeca lesionada o en recuperación como está ahora, le cuesta mucho más. Volvió a jugar, sí. Perdió en su debut en el ATP 1000 de Miami contra Vasek Pospisil, el canadiense, con nombre de Remedio. Perdió 6-4, 7-6. Lo importante es que Del Potro volvió, claro. Tendrá que recuperar su nivel para intentar volver a ser aquel que fue, ¿no? A mí me cae muy mal Juan Martín Del Potro, lo quiero decir públicamente. No me simpatiza para nada su forma. A mí me parece que igual... No es una cuestión determinante cómo nos caiga Del Potro, sino que igual tiene que ver con un contexto que hablamos hace algunas semanas de cómo es la personalidad de los tenistas. Me parece que ya después habrá algunos que van a caer más simpáticos, menos simpáticos, por sus actitudes, por su forma de hablar, por su forma de relacionarse con el público, pero ya el hecho ese de ser ellos y solamente ellos adentro de la cancha genera una personalidad muy egocéntrica y muy que parece que lo único importante son ellos, ¿no? Sí, puede ser que haya algo de su deporte, de las características del tenis que lo lleven hacia eso, pero digo, más allá de eso, que bueno, todos sí, lo sí. compartirían, algunos sí, no genera mucha simpatía. Y otros caen mejor, claro. peor, y la inmensa mayoría indiferente, digamos, tampoco es que uno está apasionado por los tenistas, entonces dedica mucho tiempo, pero bueno, del Potro de sus apariciones públicas. Solemos destacar en este espacio, sobre todo el fútbol, pero en este caso el regreso del Potro es una noticia importante para el mundo del deporte, ¿no? Sí, seguro que es importante la noticia del regreso. Yo solamente quería decir que del Potro me cae muy, muy mal. Así ¿Qué dijo del Potro? ¿Qué dijo del Potro? Vamos a escucharlo. La tristeza del resultado, pero la alegría de volver a una cancha, a un partido oficial. Por ser el primer partido también no podía pretender jugar mucho mejor de lo que jugué. Ahí está, del Potro dice que no pretendía jugar mejor de lo que lo hizo. Claro, Vasek Pospisil no es un jugador al que en otro momento a Del Potro le hubiera costado mucho, pero en esta situación en la que recién está volviendo, cualquier rival es difícil porque el problema es el mismo, el nivel bajo que tiene, y ahí está, y ahí radica la situación de que puede perder contra cualquier rival que tenga enfrente, más en un torneo como el de Miami, que es fuera de los Grand Slam, es de los torneos más importantes del circuito. Muy claro, pero bueno, lo cierto es que perdió del Potro, así que bueno, ahí lamentaba entonces su derrota y celebraba su vuelta al circuito. Su derrota, y ya que tenemos un poco más de tiempo, esta semana se conmemoró un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, y hay un par de deportistas que nos llevan a vincular nuestro espacio con esa fecha. Uno es Miguel Venancio Sánchez, para muchos un desconocido, ¿sí? Miguel Venancio Sánchez era un atleta tucumano que antes había sido futbolista, que fue secuestrado el 8 de enero del 78, desde ese momento desaparecido, cuando tenía 25 años. Miguel Sánchez venía de correr la tradicional carrera de San Silvestre en Brasil, sí, que se celebra en Año Nuevo, y cuando volvió fue secuestrado. Desde el 2001, sí, desde hace 15 años, se corre una carrera en honor a Miguel Sánchez. Así y es. Ahora que está un poco de moda el tema de correr y de salir a correr competencias, es, a mí me parece un buen momento para destacar esta carrera, la carrera de Miguel, sobre todo estando tan cerca de esta fecha. Se corrió este último domingo y es un buen momento, ya que algunos deciden empezar esta actividad, si no lo hicieron hasta ahora y lo piensan hacer, tal vez ese sea el primer objetivo que deberían plantearse, ¿no? Empezar por ahí. Y entonces no solo hacerse bien a su cuerpo y a su salud, sino homenajear a este atleta desaparecido como Miguel Sánchez y empezar, y que tu primer carrera sea la carrera de Miguel. La carrera de Miguel, una carrera de 8 kilómetros, obviamente gratuita, y que como vos bien decís, además de la actividad deportiva que realiza, es un homenaje a este atleta desaparecido y de alguna manera a todos los desaparecidos, ¿no? Como una actividad más ligada a la verdad, la memoria y la justicia, con todo lo que tiene que ver con la última dictadura militar. Ahí, claro, me parecía que desde este espacio lo podíamos vincular con el deporte y darle lugar a una carrera que lamentablemente no tiene tanta difusión y debería tener mucho más, ¿no? Sí, la verdad que tiene difusión acá en los medios comunitarios, alternativos y populares. Solemos difundir todo lo que tiene que ver con la carrera de Miguel, pero es cierto que no es de las más conocidas de las carreras, pero bueno, tampoco su objetivo no es tanto deportivo, entiendo yo, sino en todo caso establecer este puente entre lo deportivo y la memoria. Hay varios casos de deportistas. Sí, hay otro que también es muy conocido y que fue llevado al cine, que es el de Claudio Tamburrini. Así es, el arquero. Que después fue llevado, justamente decir, al cine por Israel Adrián Cayetano, Crónica de una fuga. Estuvo detenido en la mansión Seré, él pudo escapar. Es una película que supongo que nuestros oyentes han visto, pero el que no la vio es altamente recomendable. Crónica de una fuga, repetimos, de del director uruguayo Israel Adrián Caetano. Sí, esos son dos de los muchos casos, ¿no? Claudio Morresi, el futbolista, y que creo que no lo sigue siendo, pero quien fuera... No, fue secretario de Deporte de la Nación hasta hace muy poco tiempo, ahora fue reemplazado por Camagüe Espínola. También tiene un hermano desaparecido, ¿no? Que no era futbolista, sí, sí. Pero bueno, es otro de los vínculos que se establece. Es una forma de vincularlo. Y el otro día, en uno de los programas de aquí de FM La Caterva, que se llama Esconden la Pelota, un programa de deporte básicamente dedicado al fútbol, hicieron también, dedicaron buena parte del programa a las polémicas que todavía siguen al día de hoy alrededor del Mundial 78, el partido contra Perú, el rol de Menotti, en fin, todo lo que sucedía, la utilización por parte de los militares en aquel momento del Mundial y del triunfo de Argentina, los testimonios desgarradores de quienes estaban secuestrados en la ESMA y escuchaban los gritos de la cancha de River. Sobre todo esto, digo, estuvieron conversando los compañeros de Esconde la Pelota acá en FM La Caterva, así que... Respecto bueno, a paso, eso, me permito recomendar un libro de Rodolfo Brastelli de hace muchos años que se llama De Fútbol Somos, que tiene un análisis muy interesante del rol de Menotti en ese seleccionado y en esa época. Obviamente algunos coincidirán, otros no, pero el invitar a la lectura siempre es bueno y que cada uno saque sus conclusiones. ¿Cómo se llama de nuevo entonces? Repetí el título del libro. De Fútbol Somos. No sé, la verdad es que fue editado hace muchos años, no desconozco si se consigue fácilmente o no. Yo lo tengo, pero porque lo compré en su momento, pero bueno, es muy interesante. No sobre estás... todo ese segmento del libro que habla de Menotti. Eventualmente, si alguien tiene muchísimas ganas de leerlo y no lo consigue, se comunica con nosotros y le acercaremos y amablemente una directa copia. Se lo prestamos. O se lo prestamos así. Le prestamos el libro original. En mano. Confiando en que lo va a devolver. Bueno, Pablito, escúchame. Hicimos al inicio de este programa una entrevista con un famoso economista que integra el grupo de economistas de izquierda y que tiene la gran virtud de ser hincha de Atlanta al igual que yo. Así que ya avisamos del triunfo ayer de Atlanta por la Copa Argentina. Perfecto, ahí está. Te digo porque sé que lo estabas por decir, así que no hace falta que lo anuncies porque ya lo habíamos hecho. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, este fin de semana vuelve entonces el fútbol de primera. Sí, tenemos sí, el fútbol de primera, en el que habrá un partido que destaco por lo que se habló también en la semana, que es Boca Estudiantes, con la ausencia de Agustín Orión, sancionado, todavía no se sabe por cuántas fechas, y además lesionado, pero aunque no tuviera la lesión no podría jugar. Una situación particular de la lesión de Carlos Bueno, una jugada en la que, a mi juicio, Orión, en todo caso, se equivocó porque hace un foul muy fuerte, pero no fue con la intención de lastimar al rival, ¿sí? Salió muy, muy rápido y muy fuerte para adelante. Carlos Bueno iba en la otra dirección, obviamente, intentando conseguir un gol. Y todavía perdura esa polémica. Todavía no se sabe cuántas fechas le van a dar a Orión. Algunos dicen que le van a dar 5 fechas. En ese caso, si le dan 5 fechas, Orión no va a poder estar en el Superclásico. Fuiste recién bastante contundente en relación a creer o a considerar que no hay ninguna mala intención de parte de Agustín Orión. No que no hay una, o sea, en esta jugada en particular, ¿sí? No es una cuestión de hablar de la carrera de Orión o de las actitudes de Orión, que ha tenido varias polémicas a lo largo de su carrera, incluso lesionando, por ejemplo, a un compañero en un entrenamiento, cuando Leandro Paredes jugaba en Boca. Pero en esta situación particular no veo una intención de Orión en lastimar al rival. De hecho, se lo lastima con la rodilla, con derecha, que es la pierna que tiene la pierna apoyada en el suelo, no levanta la pierna con evidente intención de lastimar al uruguayo Carlos Bueno, delantero de San Martín de San Juan. Claro, es lo que veo yo, ¿no? Sí, está claro, yo pienso algo muy parecido, digamos, él quiere hacer full, cortar la jugada, no necesariamente fracturar. Cortarla fuera del área, sí, para no cometer penal. Hacer penal, pero no fracturar la tibia y el peroné, digamos, no creo que haya salido pensando en hacer eso. Pero bueno, ahí está uno de los partidos destacados de esta fecha, que tiene a Rosario Central como único puntero del campeonato. Bueno, el señor Pablo Kormicki, la habitual columna deportiva entonces de los días viernes acá de Enredando las Mañanas. ¿Algo más, Pablito, que quieras agregar? Sí, el Sub-17 se clasificó al Mundial, no lo habíamos mencionado. Perdió anoche con Uruguay 2-1, pero como es un hexagonal final y se clasifican cuatro seleccionados, ya le alcanzó por los otros resultados para clasificarse al próximo Mundial, el seleccionado argentino. ¿Que se va a jugar en dónde? Sub-17. ¿Se va a jugar en dónde? ¿Sabes? ¿El Mundial Sub-17? ¿Sabes que ahora acá a mano no tengo el dato? Después te lo digo y lo decís al aire antes que termine el programa. Está bien, yo te decía para ir sacando los pasajes ya. No, porque acordate que tenemos que poner el dinero en los de Qatar. Es verdad, me olvidaba. No hay que desviar fondos. Ir a todos porque no vamos a llegar. Bueno, querido amigo, te mando un abrazo muy grande y nos volveremos a comunicar el próximo viernes. Dale, un abrazo y hasta el viernes que viene. Que se recupere Anto. Muchas gracias. Pasaba entonces Pablo Kormicki con la columna deportiva. Nos vamos a escuchar un tema más de música de Cuba y ya volvemos con el último bloque de Enredando las Mañanas. último bloque de Enredando las Mañanas. Son las 11:52 en todo el territorio argentino. Y para cerrar este programa nos comunicamos con Vanessa de la Casa a raíz del intento del PRO ahí en Vicente López de armar un destacamento policial en una plaza, en un espacio público en Villa Martelli, una locura la verdad, pero para que nos cuente sobre la sesión que hoy mismo se realizó en el Consejo Deliberante ahí de Vicente López, es que nos comunicamos con Vanessa, a quien le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Nos escuchás? Hola, se escucha muy bajito. Bueno, vamos a tratar entonces de enviarte más fuerte la señal de retorno. Perfecto. ¿Nos podés contar, Vanessa, qué es lo que está sucediendo ahí en Vicente López, más concretamente en Villa Martelli, donde el PRO quiere instalar un destacamento policial en una plaza? Sí, bueno, en estos momentos estamos en la sesión del Consejo Deliberante extraordinaria, que se están votando excepciones al Código de Ordenanza Urbana, para poder aprobar una obra de un destacamento en un espacio público, en una plaza, que ya había sido empezado a construirse sin ordenanza, o sea, de manera completamente ilegal, y a través de manifestación de los vecinos pudimos por lo menos generar esta instancia. Estamos en un momento bastante tenso, donde el Consejo Deliberante se está lleno de un montón de patotas del oficialismo. Recordemos que acá gobierna el PRO de Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, y también como todo un despliegue de operativo policial anti-motín. Y bueno, en estas sesiones estamos los vecinos asistiendo a esta sesión completamente ilegítima y burda, y bueno, en marco de cómo viene operando el PRO respecto al espacio público. ¿Cuáles son los argumentos que tiene el PRO para justificar la instalación de un destacamento policial en el lugar donde hoy hay una plaza? El argumento es siempre el mismo en materia de seguridad, dentro del plan de las policías municipales, lo que se está haciendo a raíz de la emergencia de seguridad declarada a fin del año pasado por el gobernador Scioli. Bueno, este municipio se suma a esa emergencia y crea las policías municipales. A raíz de eso necesita entonces decretar las construcciones de los destacamentos o comisarías de esa nueva policía. El tema es que no hay argumentos, o sea, en el diálogo nosotros no pudimos obtener diálogo con el municipio en concreto de por qué era en ese espacio público, teniendo otros lugares más idóneos, que es un poco lo que estamos pidiendo a los vecinos, ¿no? La relocalización del destacamento, que no se haga en esa plaza. Claro, claro, clarísimo. ¿Y la organización de los vecinos, cómo viene, digamos, hasta este momento? ¿Cómo ha resultado? Bueno, nosotros hemos estado en 5 instancias de diálogo con el municipio a través del delegado municipal, también hemos conseguido reuniones con concejales, hemos intentado de todas formas reorganizarnos a través del diálogo. Somos vecinos de Villa Martelli, también hay organizaciones barriales, organizaciones políticas, y lo que intentamos siempre es a través del diálogo. Como esto, la palabra era todo el tiempo vencida, o sea, todo el tiempo nos prometían algo o firmaban incluso actas y acuerdos mediante los poderes, el Poder Judicial, como fue el caso del viernes pasado, donde los vecinos nos hicimos presentes en el lugar durante todo el día para que no continúen construyendo, porque lo estaban haciendo de forma ilegal, y bueno, mediante eso nos hicieron todo un operativo de desalojo que se pudo acordar mediante una fiscal y 2 concejales representantes, uno del PRO y otro del Partido Socialista, y con eso pudimos generar que se deje de construir. Pero aún así, constantemente volvían a retomar la obra, inclusive el 24 de marzo volvieron a trabajar, y bueno, y lo que hicieron es del día miércoles al viernes propusieron una sesión extraordinaria, y bueno, y acá estamos, ¿no? Como no, con este tiempo acotado que tenemos, tratando de denunciar lo que viene haciendo el macrismo en Vicente López también, que no es problema solo de capital. No, por supuesto, y la verdad que preocupa y mucho la posibilidad del avance del macrismo en otras regiones del país, considerando también la inminencia de las elecciones presidenciales en este 2015. Exacto, Vanessa, y también preocupa cómo se están desarrollando, ¿no? En esta sesión donde los vecinos nos hicimos presentes, llenaron la sala con personal con remeras, que nos amenazan todo el tiempo, que nos incitan a la violencia y un despliegue policial a favor del oficialismo. O sea, además de todo lo que vienen haciendo en materia de espacio público, es una vergüenza lo que nos están haciendo a nivel de derechos humanos. Un accionar lamentable el del macrismo entonces ahí en Vicente López, que no es más que una copia o un reflejo de lo que sucede también en Capital Federal. Vanessa de la Casa, vecina de la Plaza Vieni, en donde el PRO intenta instalar un destacamento policial. Te agradecemos mucho por tu participación en Enredando las Mañanas. Muchas gracias a ustedes por sacarnos al aire. Un abrazo. Hasta luego. Y se nos fue nomás el programa entonces. Yanni, ¿cómo lo viste? Me levanta los dos pulgares y me hace señas de que no quiere hablar a pesar de que tiene el micrófono. Les cuento a los oyentes que se fue poblando ahí la zona de operación. El estudio quedó vacío ante la falta de mi compañera Antonella. Miro su silla vacía y se me pianta un lagrimón, pero seguramente el viernes que viene volveremos a tenerla con nosotros. Nos despedimos entonces hasta el lunes de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir con un tema de Silvio Rodríguez, siendo que escuchamos música cubana, no podía faltar Sueño con Serpientes en este caso, para los oyentes de Enredando las Mañanas. Será hasta el próximo lunes. Un muy buen fin de semana, un fuerte abrazo y nos vemos en la lucha. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Thank you. esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago. Y